Ibero 90.9. Daniel Epstein, vocero de la Organización Panamericana de la Salud. Si quieren ayudar a Haití, lo mejor es mandar dinero en efectivo, hacer una contribución financiera a una ONG de confianza o un grupo bien establecido que está trabajando ahí, porque no necesitan frazadas o cobijas o comida, ese tipo de cosas. Enviar eso no es útil, es un estorbo para el país en realidad, porque son más cosas de logística que se van amontonando y no tienen cómo repartir si los caminos están dañados. En estos momentos, el pueblo de Haití necesita recursos para superar la catástrofe ocasionada por el terremoto del pasado 12 de enero. Esta es una manera para ayudarlos. Cuenta de Protección Civil para Haití. Banco HSBC. Número 404-2482-604. Más opciones e información en www.ibero909.fm. Ayuda. Inicia la conversación. XHUIA. Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Nada es lo que aparenta. Nadie es quien dice ser. El mundo está lleno de personas mentirosas y deshonestas. En las sociedades actuales, nunca había sido más cierta la creencia de que la gente está fuera para engañarnos y fastidiarnos. Dicho en una sola frase, estamos rodeados de traidores y ya no podemos, ni debemos, confiar ni en nuestra propia madre. Sin embargo, dados los eventos de la invasión secreta de Marvel, el asunto pasa de ser una mera reflexión deprimente a una posibilidad aterradora. En esta emisión, escucharemos lo acontecido con la familia de superhéroes más famosa, los Cuatro Fantásticos, durante la época de la invasión Skrull, y comprobaremos por qué las madres ficticias también pueden ser peligrosas. Hey! figured out. Left, right, got it figured out. Folks got it figured out. Play straight. Trying to manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's got it figured out? Left, right, got it figured out. Who's got it figured out? Play straight. Who's got it figured out? Left, right. Who's got it figured out? Play straight. Try to manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's got it figured out? Play straight. A través de los años, los cuatro fantásticos han sido un modelo para la sociedad, no solo como superhéroes, sino como familia. El matrimonio formado por Reed Richards y Sue Storm ha probado su solidez a través de varias décadas. Johnny Storm es el cuñado que todos quisieran tener, y Ben Grimm es el amigo más fiel y responsable que se haya conocido. Sin embargo, la invasión secreta está por poner una dura prueba a su inquebrantable alianza. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. En cuestión de segundos, con agentes infiltrados en los equipos de superhéroes más importantes del mundo, el pueblo Skrull realiza un ataque preciso, desestabilizando los sistemas políticos y de comunicación de la Tierra. Simultáneamente, una falsa Sue Storm, reemplazada por una agente Skrull, burla los métodos de vigilancia del edificio Baxter. Identificación confirmada. Bienvenida, Susan Storm. Hola, hermanita. Creí que estabas en Vancouver. Sin perder tiempo, la impostora se encamina directamente hacia las computadoras del edificio Baxter, apoderándose del portal hacia la zona negativa y arrastrando al edificio y a todos sus ocupantes hacia ese lugar en el espacio. Él te ama. ¿Eh? Eso vino del laboratorio de Reed. ¡Susan! ¡Llamas a mí! ¿Qué está pasando? Ven, Sue activó algo en el laboratorio de Reed. No sé qué está pasando, pero salva a los niños. Los tengo. ¡Susan! ¿Qué hiciste? Por amor de Dios, haz algo con tus campos de fuerza. Discúlpame, Johnny. ¿Que te disculpe? ¡Maldita sea, Sue! ¡Vas a hacer que todos volemos en pedazos! ¿Qué hiciste? Cálmate. Apaga tus llamas y te lo explicaré todo. De acuerdo. Supongamos que ya las apagué. Ahora cuéntamelo todo. ¿La verdad? Sí, por supuesto. La verdad. ¿Cuándo nos hemos mentido? Estamos en medio de una guerra, Johnny. Una invasión secreta. Los Skrulls se infiltraron en todos los equipos de superhéroes del planeta. Reed me envió con instrucciones específicas para defender al edificio Baxter. ¿Haciendo qué, precisamente? Debía transportar al edificio y a todos nosotros a la zona negativa. ¿Qué? ¿Ahí es donde estamos? No te preocupes. La infraestructura del edificio nos protege. Estaremos seguros mientras no nos movamos. Discúlpame si dudo, pero ¿por qué hiciste todo escondidas? No debía decir nada cuando vine, porque podía arriesgarme a estropear la misión. ¿Y Ben? ¿Dónde está? Ben es uno de ellos. ¿Ben? ¿Un Skrull? Dime algo, Sue. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Mi película favorita? Por favor. Lo siento, Sue, pero algo no está bien. Y si lo que me dijiste es cierto, basta con que me digas cuál es tu película favorita. El graduado. Falso. Es Amor sin barreras. Cierto. Debí recordarlo. Bien. Ahora la verdad. ¿Quién eres y qué le hiciste a mi hermana? Tu hermana fue capturada por uno de mis compañeros Skrull. Su esposo también fue capturado. Así que no nos trajiste aquí para protegernos, sino para... Para atraparlos, Johnny. Ahora supongo que ya te has dado cuenta de quién soy. Teníamos una cita pendiente hace mucho tiempo. ¿Laia? Los Cuatro Fantásticos nacieron en 1961 y se diferenciaron del resto de los superhéroes por ser los primeros en no ocultar sus identidades, lo que causó un gran asombro entre el público. Además, la concepción de Stan Lee los retrataba, a pesar de sus superpoderes, como personas normales, con los problemas que rodean a cualquier familia y rasgos de personalidad que los distinguían como seres humanos. El remordimiento de Reed Richards por ver a su amigo convertido en la Mole y la inadaptación de la antorcha humana por ser un adolescente entre adultos los hacían cercanos y tangibles para los lectores, apoyados en los extraordinarios diálogos cotidianos de Stan Lee. Acerca de los Cuatro Fantásticos, su creador, Stan Lee, comenta que su intención era escribir una historia que él mismo disfrutara leer. con personajes que él pudiera sentir cercanos, de carne y hueso, con virtudes y defectos, con culpas y debilidades, falibles pero aguerridos, quienes debajo de sus brillantes uniformes azules aún tuvieran los pies sobre la tierra. Lee aún no lo sabía, pero de esta manera, el cuarteto representaría una fuerte competencia para el que hasta ese momento era el equipo de superhéroes más famoso sobre la Tierra, la Liga de la Justicia. Los hombres importantes involucrados en la creación del equipo fue el ilustrador Jack Kirby, con quien Stan Lee tenía una comunicación casi telepática, y cuya manera de trabajar en equipo se volvió famosa. Lee entregó el argumento del primer número de los Cuatro Fantásticos a Kirby. Este realizó las ilustraciones completas y se las entregó en turno a Lee, para que este, finalmente, acomodara los diálogos. El proceso les funcionó tan bien que a partir de ese momento nació el método Marvel, utilizado en adelante como estándar para la compañía. ¿Qué mejor muestra de un verdadero trabajo en equipo? Ideal para el proceso de creación del primer equipo de superhéroes de Marvel. La guerrera Skrull Laija ha ocupado la personalidad de Sue Storm, quien se encuentra capturada, y ha penetrado en el edificio Baxter, burlando sus sistemas de seguridad y alterando la programación de la computadora para enviar al edificio a la zona negativa. Ahora, Johnny Storm debe enfrentar a su antigua novia Skrull, mientras la mole, Ben Grimm, defiende a los hijos de Reed y Sue de las amenazas de la zona negativa. El laboratorio de Reed está destruido. Ahora la pregunta es, ¿quién va a arreglarlo? ¡Johnny! Ben, Sue no era Sue. En realidad era Laija. Ella es parte de una gran invasión Skrull. Una medusa alienígena intentó comérsela, pero escapamos. ¿Laya? ¿Por qué todo siempre tiene que ver contigo? Se desmayó por el esfuerzo, pero eso no es bueno. Necesitamos volver para encontrar a Reed y a Sue. Estamos en problemas. A menos que tu coeficiente intelectual haya aumentado mucho, cabeza de cerillo. Sí, no me digas. Incluso si estuviera despierta, no creo que Laya estaría muy dispuesta o capaz de arreglar lo que sea que se necesite arreglar para enviarnos de vuelta. Te digo la verdad, no tengo ni idea de qué tendríamos que arreglar primero, Ben. ¿Y qué? ¿Nos quedamos aquí sentados? ¿Esperamos a que un dinosaurio de la zona negativa nos coma? ¿O a que los Vengadores o los X-Men nos salven? Lo cual sería bastante humillante si me lo preguntas. Mientras Ben y Johnny se quebraban la cabeza para decidir qué acciones seguir en un momento tan complicado, Frankie Richards, el hijo de Reed y Sue, opina al respecto. ¿Por qué no vamos a la prisión de papá? Está en la zona negativa, ¿cierto? Y tiene muchos malosos adentro, así que quizá podríamos pedirle a uno que nos ayudara. Tal vez uno de los malos sabe cómo arreglar cosas. Y Val y yo podemos acompañarlos a rescatar a un malo. Frankie, eres un genio. Debes aceptarlo, Ben. Estos niños tienen agallas. Desde su creación, los Cuatro Fantásticos han vendido más de 150 millones de cómics, además de haber inspirado 4 series animadas para televisión y una serie de películas, en las que también han hecho su aparición los clásicos villanos Víctor Von Doom y Galactus. En lo relativo al reparto, a pesar de que varias mujeres no estuvieron de acuerdo con que el papel de la rubia Sue Storm lo interpretara una actriz con los rasgos latinos de Jessica Alba, a los hombres pareció no importarles mucho. La clásica mamá y heroína perfecta era ahora una mamacita. Meet me in outer space. We could spend a night, watch the earth come up. I've grown tired of that place. Won't you come with me? We could start How do you do? Well, los cuatro fantásticos se enfrentan a su propio desastre dentro de los eventos de la invasión secreta, tratando de rescatar el edificio Baxter de la zona negativa, perdido en algún lugar del espacio infinito. Sin embargo, la saga continuará por algunas terribles horas más, convirtiendo nuevamente la ciudad de Nueva York en un infierno. Como si la realidad no fuera suficiente. I'll run away. Es un programa realizado por la gran familia de Ibero 90.9 FM. El guion es de Juanito, el del demo. La postproducción corrió a cargo de Pablo Betancourt. La voz es de Regina Dávalos. La caracterización de los personajes corrió a cargo de Guillermo Padilla, Carmelina González, Ferso Velázquez, Giovanni García, Juan José Duarte y Regina Dávalos. Las canciones que escucharon fueron Treat Me Like Your Mother con The Dead Weather, Mother Dear, The Divine Comedy, Born to a Family, de los Go-Betweens, Stellar, de Incubus, y Somewhere Across Forever, de Stella Star. Para información acerca de terapias familiares y rescate de edificios atrapados en el espacio, diríjanse a binario@ibero909.fm. Ibero 90.9 FM.